adolescente este programa hoy. Hoy sí. Es, da la sensación, sí, por ahí uno porque viene con la producción desde hace un par de minutos, entonces en estos últimos arreglos antes de salir al aire. Ah, pero usted está hablando de hoy, ahora en particular. Claro, de este programa hoy. Ah. Es igual muy fluctuante a comparación de lo que este programa tenía una seguidilla. Por ahí venía hace un par de días triste, medio gris, muy alegre. Está con todas las emociones a flor de piel. Sí, sí, sí. Les pedimos disculpas. A veces sale una cosa, a veces sale otra, a veces estamos de una manera, a veces estamos de otra. Pero bueno, así están nuestras vidas. Y la radio es parte de nuestras vidas, ¿no? Lo bueno es gran que... parte de nuestra vida, por lo menos la mía, la radio ocupa. Creo que la mayor parte, en total, la mayor parte de mi vida la ocupa una radio. Y... así que esto se nota. Además uno va construyendo, también es evidente por ahí, en todo lo que uno va aportándole al programa, estos ánimos. Y sí, lo bueno es que uno trata de ser lo más genuino posible. Sí, sin forzarnos nunca nada. Entonces, bueno, va saliendo de diferentes maneras, qué sé yo. Hey, es lo que hay. Bien, le damos entonces la bienvenida a todos. Esperemos que del otro lado más o menos estén lo mejor que puedan. Nosotros vamos a estar aquí hoy, hablando de fluctuante, así, una hora menos, hasta las 15 horas vamos a estar, solamente por hoy. Bien. Solo por hoy. Linda película argentina esa, mírenla si pueden, solo por hoy. Solo por hoy, este programa va a estar hasta las 15 hoy. Saludamos al operador, que no lo saludamos, porque después se ofende, se enoja. Sí, se siente que lo estamos dejando de lado. Sí, buenas tardes, operador. Le damos las muy buenas tardes para todos y tratemos de darle la iniciativa a este programa lo más formal posible, así que buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando acá en la 99.9, a aquellos que nos están escuchando por el blog y a aquellos también que nos están escuchando a través de www.radiowalden.com.ar. Bien, los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Tenemos un Facebook, ¿no? Tenemos un MySpace. Tenemos un Fotolog. Le cuento que Radio Walden tiene Facebook. Sí, Book. Sí, sí, sí. Me comentó la producción hace un par de días que Radio Walden tiene. Ah, sí, mira, estoy loco. Pero lo malo es que no podía aparecer, según me contaron, como Radio Walden. Entonces, hay alguien de la producción que... ¿puso su nombre? Sí, no está tan de acuerdo, pero bueno, hijo, no importa. Ah, así que usted, si ponen Walden, Van a encontrar ahí también un Facebook. Sí, sí, sí. Pero este programa no, no tiene Facebook, MySpace, Fotolog. No, porque implicaría que sí o sí vamos a tener más que... cosas para depender. Nasco. Pero es que mire si tenemos que, nos dicen, condición sine qua non de un Facebook, que hay que poner fotos. No. La condición sine qua non, saquémosla de estas temáticas, porque no existe la condición sine qua non. Y pero el fin con el cual está hecho el Facebook, póngale, que es mostrar fotitos. ¿Pero qué fotitos vamos a mostrar si es un programa de radio? Y fotito suya. ¿Está loco? ¿Usted qué tiene en la cabeza? ¿Qué le pasó ahí afuera? Me sobró oxígeno. Son cosas innecesarias, compañera. Esto es un programa de radio, nada más y nada menos que eso. Bueno, está bien, yo no le discuto esa parte. Por eso este programa no tiene Facebook. Si no, van las fotos suyas, las mías no. ¿Está loco? No sé ni cómo se llama. No sé. Creo que una vez en mi vida entró un Facebook. O dos. Ah, mire, ya entró dos, estamos... Oh, sí, que me han mostrado. Así, igual, gente, no importa, entró en... Tengo una amiga así que me mostró y me dice... Ahí está, pero tú mismo te pasó 4 horas por día. Qué loco, ¿y cuál es el atractivo? Explícame. No sea bardero, no sea bardero. Wow, ¿qué quiere que le diga? Qué loco, qué bueno, haceme un Facebook. ¡Holi! ¡Soy Rudis! ¿Cómo estáis? No, tampoco es que iba así. ¡Qué frío que hace! ¡Oh, qué loco! Disculpe, ¡qué linda que saliste, Gordi! No, espere. Si usted va a empezar a escribir así en el Facebook... Y se escriben así en el Facebook, ¿no? Bueno, pero las chicas, los chicos... Si usted escribe así, me... daría la sensación de que está más para ponerse a tejer conmigo que para otras cuestiones. Bueno. Es ambidiestro usted que empieza con esa... Le sale la loca de adentro. Soy ambivalente. No sé lo que significa, pero es lo que primero que vino a la cabeza. Ambivalente. Se dio el gusto de utilizar esa palabra en radio después de tanto tiempo. Exacto, y en algún momento le voy a meter esta palabra. Ambivalente. Bueno, el blogspot sí lo tenemos porque ahí se sube material. Claro. Ahí escuchan los programas nuestros oyentes. Le mandamos un gran saludo a todos nuestros oyentes en el exilio. Sí, en también, Rosario y en el mundo. Claro, también nos dejan todos los que son sus opiniones con el nombre de comentarios. Y en el caso también cuando nos tiran gente para averiguar y demás, cosa que está muy buena. Así que ahí uno lo aprovecha. De otra forma, no. Sí, no. Bueno, hablando del blog, si Yanni está escuchando, le decimos que, no sé si se habrá fijado, está lo que comentábamos de Woody Allen la semana pasada, que estuvo así presentando su nueva peli. Está el material ahí en el blogspot, aquellos que le quieren consultar. Está eso, la película que había recomendado a usted la semana pasada. Esa mañana se cambia porque vamos a recomendar otra. Pero bueno, está. Todavía está lo de Anthony Johnson. Que siga estando. Está todavía todo el material de Turó, todo el material de lo que fue el estridentismo. Bueno. Si lo quieren consultar, está ahí en el blogspot. Bueno, ¿quiere que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Le damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Bien, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood, a todos. Gracias por seguir bancándonos a este escenario de las voces, que sale aquí de lunes a viernes, de 13 a 16, por la Estación del Sur, también por Radio Walden. Bueno, hoy hasta las 15. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Y tengo un par de cosas para contarles. A ver, ¿qué tiene? Les van a cambiar la vida, se los aseguro. Para este fin de semana, el viernes, primero que nada, ahí en Pichuco, sí, va a estar tocando el Blues Trío, tipo 23:30, más o menos. Sí. Más o menos, Pichuco, que queda ahí San Sarmiento y Tucumán. El precio de la entrada era 10 pesos. 10 pesos. No se lo pierdan, siempre que tocan le decimos lo mismo. Si quieren ver buenos músicos. Sí, sí, sí. Alucinante. Y no se cuelguen, es 11:30 de la noche. Tienen que aprovechar porque está muy bueno. Sí, zarpado, le decimos, no se lo pierdan. Y después, bueno, lo que va a ser el 12 con la festeja de la festeja, escúcheme. El festejo del año del del programa El Pájaro. Sí. Bueno, eso va a ser impresionante. Mortal. Pero este viernes ahí no se pierdan al Blues Trío con Gaby, con Gaspar y con el Milton. Así que bueno, quienes vayan, nosotros estaremos ahí tomando unos vinos, seguramente. Así que están todos invitados, calidad garantizada. Sí, sí, sí, no se van. Ahí realmente van a estar en todo momento recontra atentos, porque además también el repertorio que uno por ahí dice, bueno, se le pega por Santana y hacen unas cosas espectaculares. Sí. Le da por Hendrix, impresionante. Y si no, cuestiones propias y ya también está muy bueno, así que tienen que aprovecharlo. Sí, sí, no, operador, sí, no, nada que ver con Ciro Caso. No, son músicos. No, son músicos. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la parte que no se entiende? Empiece a buscar todo lo que para usted sería músico y ahí. Claro, nómbreme músicos. entablamos una charla. Claro. Sí, ya salieron de los tres acordes, no lo estoy diciendo. Son músicos. Bueno, le mandamos un saludo al pájaro, que seguro no se debe poder comunicar con nosotros porque estamos enterados, supuestamente, que perdió su celular, pájaro. Así que bueno, le mandamos saludos. Bien, ¿qué más? El sábado sí. Se sigue presentando Cosa de Negro, este espectáculo que está basado en cuentos de Roberto Fontana Rosa. Uh-huh. Va a ser a las 22 horas en Sabina Bar, que queda en calle San Martín 1451. Actúa Manuel Baella, Ricardo Cámpora y Luciano Temperini. Está dirigida esta obra por Severo Calacci. Estos tres números. Uh-huh. Muy lindos. Así que, bueno, los tres cuentos son Cachín Medina, ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de los cuises? Y Choro Común. Son los tres cuentos de Fontana Rosa que van a estar representados entonces por estos tres actores. El sábado en Sabina Bar tenemos como dos entradas. ¡Ah, la miércoles! Gratis acá. Así que, como siempre, o nos llaman para que se las guardemos, o pasan por aquí por Pueyrredón 5609, y el que quiera pasa y las retira. Y les comentamos que se va a estar presentando, en este caso, en su segunda temporada, la obra de teatro Antígona, ¿Dónde estás?, que es una versión libre que hizo Marcela Velardo, quien también es su directora, sobre la obra Antígona de Sófocles. Les contamos que se está presentando en la Sala La Escalera de calle 9 de Julio 324 y va a ser los domingos de junio y julio a partir de las 8 de la noche. Nos tienen que confirmar porque hasta ahora lo que nos dijeron es que tenemos 3 2 por 1 para regalar, así que ya vamos a avisar bien. Bueno, también, a ver qué me dejaron por acá. ¿Qué le dije? Bueno, tendría que chequear las cosas antes. Qué poca seriedad que tiene este programa. Bueno, lo bueno es que tiene un poco filtro también. Sí, acá lo que viene, va. Talleres de teatro. ¿Para usted? No, ¿cómo para mí? Si a mí no me interesa ese teatro. ¿A usted le interesa ese teatro? Y yo estoy haciendo. Igual. A mí no. Todo lo que digo acá no me interesa. ¿Eh? No creas que todo lo que digo me interesa. Bueno. Uno que le comente y las cosas que le van dejando y las comento. Bueno, a ver, le reformulo en todo caso la pregunta. ¿El taller de teatro es para alguien como usted, o sea, adulto, o por lo menos adolescente más grande? ¿Qué sería alguien como yo? ¿O un adolescente grande? Me gusta esto. A ver. A veces cómo me ven los demás, porque me llevo cada sorpresa a veces. No. Usted sabe que yo hay cosas que al aire no le voy a decir. Ajá. Bueno. Lo que sí le voy a mencionar es que hay gente como vos. ¿Y cómo soy yo? Le digo. No. No responda, estamos haciendo un programa de radio. Talleres de teatro. Sí. A mí ya no me interesa el teatro. O sea, me interesa verlo, me interesa hacerlo. Muy bien, eso está bueno. Algunos teatros me interesa destruirlos más que hacerlos. Para de la destrucción siempre hay un principio creador, porque sí, hay algo nuevo que va a surgir seguramente. Y hay alguien que se quema en el medio, que le sucede algo, así que unas cuantas pérdidas no hay problema. Como decía el grandísimo Fernando Pessoa, ¿qué? Algo se perdió cuando el paraíso perdido se ganó. O sea, se ganó ese paraíso, algo se perdió, ¿eh? Y siempre, siempre. ¿Dónde está eso que se perdió? Bueno. Talleres de teatro. Sí. Comienzan en agosto. Claro, pero ¿para qué edad? Bueno, pero no se espere. Ah, porque eso le estoy queriendo preguntar desde hoy. ¿Es para usted joven, viejo, niño? Gracias por lo de joven. Es taller para adolescentes. Ah, bien. Adolescentes. Escucho. Adolescentes. Entran entre 13 y 18 años. Ah, bien. Lista. Estamos. No, pues yo le voy a decir, conozco un adolescente de 42, por eso. Bueno, no creo que lo dejen entrar. Ah, bueno, está bien. El taller para adolescentes, sí, incluye de 3 a 18 años, van a ser los martes de 15:30 a 17. Y talleres para niños, que son niños de 7 a 11 años, los miércoles de 15:30. A los de 12 lo cagaron, porque no entraron en ningún lado. la discriminación está a flor de piel en todos lados. No, lo que pasa es que usted entienda. Es como el 11 y 12 es, siempre es bisagra. De 7 a 11 y de 13 a 18. El de 12 la... No, lo que pasa es que nunca le pasó a usted de tener 12 y ser grande para estar con los chicos y ser chico para estar con los grandes. Me sigo pasando eso de los 12, siempre me pasaba eso. Y bueno, para un montón de cosas siempre era chico, después era grande y después nunca encajaba. Y bueno, por eso, en el caso del de 12 se toma. Si ya está, si uno ve que está medio grandecito, y bueno, lo pasamos al de adolescente. Si ve que anda ahí más jugando que otra cosa, lo pasamos al de niño. Ah, bueno. Está por eso. Pero que le aclaren acá, porque si no, yo imagino un chico de 12 y 6, yo no puedo. Y no va. No, y bueno. Pero no siempre. Hace el razonamiento que hace usted. Usted siempre pregunte. Si total, no, más que decirle que no, no va a pasar. Bueno, ¿le dije el horario? ¿El de niños? No, no me dijo. Los miércoles de 15:30 a 17 horas. ¿Está? Si tienen niños, si lo quieren llevar a hacer teatro. Esto. En el Colegio Leluar. Salta 2045. Sí. Bueno, ¿es un colegio católico? No tengo ni idea. Esperemos que no. No creo que le dejen hacer teatro. Esperemos que no, porque la última vez que vamos a decir la Cetiza Producción. No, no creo. No hay discriminación la nuestra. En buen sentido. Se puede. Cuidamos de los niños, por eso. Claro, es que hay que cuidar a los niños. Exacto. 425-97-82. Ahí llaman, ahí. Qué mala que es. No, yo no soy mala. La producción me dice que son una sucursal de la UNICEF. Ustedes, no sé qué quieren. No, bueno, pero cuidemos a los niños. Igual hay son que cuidar el futuro. Sí. Ya viene bastante fulero como para que encima se mandame les... Mandame una iglesia católica. Tengamos mucho cuidado. Son el futuro de nuestro país. No queremos que empiecen a romper cosas de chiquitito. Lo mejor que podemos hacer es ir a escuchar los temas musicales. Sí, sí, sí, estaría muy bueno. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Ajá. Escuchamos, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar dos temitas de Bebel Gilberto de su disco Tanto Tempo. Eu faço sobre amor até mais tarde e tenho muito sono de manhã. Escuto a correria da cidade que arde e apresso o dia de amanhã. De madrugada a gente ainda se ama e a fábrica começa a buzinar. O trânsito contorna nossa cama, reclama do nosso eterno espreguiçar. No colo da bem-vinda companheira, no corpo do bendito violão, eu faço samba e amor a noite inteira. Não tenho a quem prestar satisfação. Eu faço samba e amor até mais tarde e tenho muito mais o que fazer.

Bien, ahí escuchamos los dos temitas de Bebel Gilberto. Nosotros continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta la hora 15 hoy, solo por hoy. Después estaremos hasta las 16, como siempre, todos los días, mañana, pasado. ¿Se va a quedar a vivir en la radio? Ah, sí. Es mi segundo hogar. Muy bien. Recuerden, tenemos entradas gratis, muchas, para ir a ver el sábado Cosa Negro ahí a Sabina Bar. Para el viernes no tenemos nada, van, pagan 10 pesitos, creo que sí. Sale la entrada para ver al Blues Trio ahí en Pichuco. ¿Qué crees? No hay nada. Todos vienen a ratear esta radio acá. ¿Tenés algo para regalar? ¿El palo que tengo acá? ¿Y a nosotros quién nos regala? Claro. ¿Quién nos regala? Mi familia me quiere regalar. Es mucho cambio. Sin ser mala y con todo el cariño que yo a usted le tengo, no tengo ganas de recibir ese regalo. ¿Qué regalo? Por parte de su familia. Ah, no. Que lo regalen a usted. ¿Yo? Sí. ¿A mí? Yo soy el regalado. Si usted lo dice. Estoy regalado. Bueno, vamos a poner un poco serios. Vamos a intentarlo. Bueno. Es un programa de radio. Yo prometo que respiro hondo. Bueno. Vamos a seguir recorriendo frases alucinantes, fantásticas, brillantes de Fernando Pessoa. Me acuerdo la última que dijimos ayer. A ver, repítala. Qué belleza, justamente. Definir lo bello es no comprenderlo. Qué zarpado este Pessoa. Escuchen, dice Pessoa. En el fondo, el hombre religioso es un hedonista. ¿Por? El instinto religioso general es un instinto de placer, de tener todo resuelto en la vida. Detenerse solo frente a la verdad es doloroso para el hombre. La realidad es muda y fría. Fíjese, porque sigue con esto, vio que empezó, cuando agarra una temática le da. Sí, sí, sí, le saca el jugo. Sí. Todo el placer es un vicio. Porque buscar el placer es lo que todos hacen en la vida. Y el único vicio negro es hacer lo que todo el mundo hace. Canta. Le va a gustar a usted, me parece. A ver. Decir una cosa falla, no porque decir una cosa falla, no porque sugerir sea mejor, sino porque ser es mejor. ¿No? Sí. ¿Está de acuerdo con Pessoa? Pero a full. Mire, y ahora arranca con esto del decir, ¿no? Del decir, del ser. Sí, dice. Cuando puedas decir tu gran amor, deja tu gran amor de ser grande. There's a new guy in town. He's been dragging around. He's the figure of youth. And his eyes are so blue. And they're looking at you. So tell me the truth. Algunos tienen en la vida un gran sueño y faltan a ese sueño. Otros no tienen en la vida ningún sueño y faltan a ese también. Y ahora viene la tanda de las que más me gustan a mí. Todas. Sí, todas me gustan, un zarpado. Pero no, escuchen esta tanda, no se la pierdan. Dice Pessoa. posterga todo. Nunca se debe hacer hoy lo que se puede dejar de hacer también mañana. Ni siquiera es necesario que se haga algo mañana u hoy. Salvado. La vagancia es su máxima expresión. Sí. Nunca pienses en lo que vas a hacer. No lo hagas. Son buenísimas, sigue con esta idea, escuchen. Solo el primer paso es el que cuesta. Pero después del primer paso dado, el segundo es el primero después de ese. Es bueno reparar en esto y no dar ningún paso. Todos cuestan. Bueno, ahí le sale toda su vagancia, ¿no? Alucinante, hermosa. Y a usted le encanta. Haber estado en un naufragio o en una batalla es algo bello y glorioso. Lo peor es que hubo que estar allí para estar allí. La mejor parte es de quien no pertenece a nada ni sufre la injuria de la frustración o el insulto de la consecución. A ver, le tiro un par más ahí, la cortamos. Bueno. Para quien es guiado por el sentimiento, la solución de cualquier cuestión es fácil. Bueno, más o menos, pesó. Nah, qué vivo. Él porque lo llevaba toda la razón. Que se maneje por lo emocional, a ver. Y bueno. Hay que ver cómo se manejaba él en su vida. Que me avise entonces. Él dice, para quien es guiado por el sentimiento, la solución de cualquier cuestión es fácil. No. Escuchá nada más a eso. No te traiciona la cabeza. Pero la emoción tampoco es demasiado veraz. Yo que usted sí me dejo llevar por eso. Por lo que siente. Bueno. Consejo de hoy del escenario de la voz. Aprendiendo a vivir. Lo bueno es que ya por lo menos notamos que entre ayer y hoy este programa se, si se quiere, ha dividido. Usted es, digamos, de los jóvenes, tira la idea para los jóvenes y adultos, todos los consejos y demás. En el caso mío, ayer era para con las madres y sus niños. ¿No? Entonces cada usted y Joana se encargan de los niños. Claro, y usted se encarga de la juventud en adelante. O sea, yo me encargo de los que están hechos mierda, ya destruidos, golpeados por la vida. Solo quien nunca pensó llegó alguna vez a una conclusión. Pensar es vacilar. Los hombres de acción nunca piensan. La fe es el instinto de la acción. El sagrado instinto de no tener teorías. Somos el no ser de Dios. Plurales, no existimos. Compuestos, estamos muertos. Bueno, las últimas dos, prometo. Y la cortamos acá. Son un vicio. Hace media hora que sí. Está prometiendo que son las últimas. Pero son un vicio estas frases de Pessoa. El mundo exterior existe como un acto en un escenario. Está allí, pero es otra cosa. Y acá se pone así, con esta terminamos, prometo. Bueno. Se pone aristotélico y empieza a hacer silogismos. A ver. Pessoa. Escuchen el silogismo que hace Pessoa. Cuando discuto la existencia de una cosa, separo la cosa y la existencia. Pero sin la existencia, esa cosa igual nada. Por lo tanto, no es asunto de discusión la existencia de una cosa. Uh-huh. ¿Está? Matemática pura. Sí, así de fácil. Bueno, saludamos al pájaro que evidentemente encontró su teléfono, pájaro. Bien, buenas, pájaro. Bueno, nos dice acá quedó su programa de ayer. Uh-huh. Con el adagio del concierto de Aranjuez por Davis y Evans. ¡Ah, la miércoles! Buenísimo, pájaro. Su programa, les decimos a todos nuestros oyentes, así, oyentes en el exilio, etcétera, que no viven aquí en la zona sur de Rosario, que lo pueden escuchar el programa del pájaro el miércoles a las 20 horas en www.radiowalden.com.ar. No se lo pierdan si les gusta el jazz, sobre todo. No se pierdan el programa El Pájaro alrededor de medianoche. Bien, compañeras, son las 2 de la tarde. Sí, nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Así que si usted me quiere contar o el operador se anima a decirnos qué vamos a escuchar, cuente. Sí, primero les cuento que si quieren comunicarse con este programa, para lo que tengan que decirnos, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44, si quieren que se van entradas, si la quieren pasar a buscar, está nuestro secretario acá que se las va a entregar acá por Pueyrredón 5609, tenemos dos entradas gratis para ver a ver Cosa de Negro este sábado en Sabina Bar. Uh-huh. Ahora nos vamos a ir con un tema. Había dos discos de Nina Simone. Sí. Y no encontré ninguno de los dos discos un tema que a mí me flashea, me fascina, que se llama Lilac Wine. Ah, no, vino, no lo ubico. Vino Lilac, ¿será Lila? Sí, sí. Que yo supongo, sí, sería vino Lila, pero... Un tema, ay, hermosísimo, Nina Simone. Pero no está. Ah, ¿y cuál va a pasar el operador? To love somebody. Para amar a alguien. Ahí está, escuchamos ese tema de Nina Simone. Algunos temitas más, después de tanda y volvemos. Bueno, vamos. What good does it do?

de vuelta para hacer la última media hora de este escenario cortito del día de hoy. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda lo que sonaba era en primer término Nina Simone. Después, esta vez no acertó Pájaro. No decía el pájaro, decía Cat Power lo que estaba sonando. No, era Nora Jones, Pájaro. Mire. Lo que escuchábamos también en la tanda. Y después Pink Floyd. Bien, recuerden que tenemos entradas gratis para ir a ver a Cosa de Negro el sábado en Sabina. Las pasan a retirar por aquí, nos avisan si las quieren. Volvemos a decir, como siempre, si los que nos escuchan en el Blogspot o en Radio Walden quisieran entradas, así, nos mandan un mail o un comentario o algo y los anotamos en una lista para que puedan ir. Estamos escuchando, compañera. Amparanoia. Amparanoia. Sí. Mire usted. Bien para arriba hoy. Así. Sí. Bien para adelante. Todas las especies, todas. De este mundo son. Todas. Bien zapatistas son. No está el disco que yo escuché de Paranoia. ¿Cuál? Ay, no me acuerdo el nombre. En vivo era, un disco en vivo. Y entonces debe ser Rebeldía con Alegría. Porque y no sé, pero capaz que por la temática me suena ese título. Porque está arriba zapatista, se pone a gritar y habla de las mujeres y de la liberación y de la revolución. Entonces ese, porque si no, por ahí el otro disco que puede ser es Seguiré Caminando. Ese es. Ah, bueno, pero este disco es una recopilación que se hizo y un DVD que se grabó, o sea, un recital que se grabó en Barcelona. Ese disco tengo yo. Ahí está, donde ella recorre todo, digamos, parte de su trayectoria. Ah, es verdad, porque es en Barcelona, ahora me acuerdo. Ay, ahí está, sí, Seguiré Caminando, ese disco, muy lindo. Está muy bueno, sí. Igual ese, yo tuve problemas para bajarlo, por eso me traje los otros. Ah, bueno, se lo paso después si quieres. Bueno, no tengo problema. Este mundo son. Este mundo son. De este mundo son. Bueno, para todos los que no conocemos mucho, cuéntenos de Paranoia. Bueno, primero le voy a contar que con este grupo, en realidad con Amparo Sánchez, que es quien lidera Paranoia, creo que conjugué todo lo que me gusta. ¿Ah, sí? Sí, porque ella le da, digamos, al reggae, al jazz, a la música latinoamericana. Tiene mucho de la música mexicana, digamos, las rancheras y demás. Y parte de los sonidos africanos, así que le podría decir que es la conjunción ideal. Mire qué loco, ¿tanto? Dicen que bastante. Yo de los discos que escuché, sí, pasa de... No, no, digo, ¿tanto a usted le produce? Sí. Es raro encontrar todo junto. Es como que por ahí uno dice, bueno, escucha la música brasilera con determinadas características, la música cubana, pero la conjunción, así la encontré en ella. Eso sí que es pasar miedo el que pasa un extranjero. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Sí, yo en realidad no sé mucho. Un amigo una vez me pasó ese disco, Seguiré Caminando. Sí. Me dice, escuchá esto, sí, de Amparanoia. No tenía ni idea quién era Amparanoia. Digo, bueno, vamos a escucharlo. Y lo escuché un par de veces y me cayó simpático. Pero es todo lo que sé de Amparanoia. Claro, lo que pasa es que igual es raro por ahí que haya sido de su gusto. Porque tiene... Sí, tiene onda, ¿no? Igual sí. Ah, tiene onda. No, es para... Pero de vez en cuando está lindo para escuchar. No me lo voy a poner un lunes en la noche. No. Por ejemplo. Pero para determinados momentos está lindo. Claro, póngale una tarde mientras lee, una cuestión. No, tampoco. No. Es para esos casos cuando cae algún conocido, vio amigo a su casa que dice, hey, pon algo con onda. Bueno, y ahí le mando paranoia. ¿Vos querés onda? Bueno, acá tenés, toma. Bueno, cuéntenos la paranoia. Bueno, le voy a contar un poquito. En este caso le cuento que Amparanoia surge del nombre de su de quien lidera esta banda, que es Amparo Sánchez. ¿Son todos paranoicos? Se dice que sí, pero en realidad no es tanto esta cuestión Ampar, de... Amparo, a ella se llama Amparo. Claro. Amparanoia, mira qué loco. ¿Es una paranoica ella? Sí, un poquito. Pero en este caso, más que nada, esto de la paranoia surge mucho por la música, en la cual ella es una de las pioneras, porque es lo que se conoció en España como el rock del mestizaje o como mestizaje. ¿Dónde en son sí? Ellos? Vamos a arrancar. Ella es española. Ella es española. Sí, sí, sí. De un pueblo cerca de Andalucía. Ajá. No tengo la fecha de nacimiento ni no, lo único que le puedo llegar a decir. ¿Pero es la vio a ella, por ejemplo, en foto? Una sí. Chica joven, vieja. Y póngale que tiene 30 y pico. Ajá. Andamos más o menos ahí. Bien rebeldona, los pelitos cortitos, todos así pinchudos. Claro, sí, siempre sí. Usa pañuelos alrededor de, o sea, de la cabeza, todo, que le envuelven. Colores, generalmente tiene, sí, así sí, muchos colores de su vestimenta. Y así, mujer de armas tomar. Ay. Mío nada más. Mío nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Mire, me sorprendió. No sabía que era española ella. Me la hacía más para estos pagos. Yo la tenía como mexicana. Claro, es más, me hacía más mexicana que. Y bueno, además me pasó que había escuchado una canción, pero porque ella, digamos. Hizo canciones con Marisa Monte y demás. Uh-huh. Entonces, a raíz de esto, yo dije, bueno, es mexicana por la música y todo. Y no, resultó que la muchacha era española y hasta española, el día de hoy sigue viviendo en España. Bueno, pero entonces bien, ¿por qué la paranoia? No se sabe. Pues, no, o sea, el tema del por qué la mayor razón es esta cuestión de del mestizaje y de esta, digamos, de esta unión de diferentes estilos musicales. ¿Saben que a Amparanoia, en este caso a Amparo Sánchez, le dicen que es la Manu Chao hecha mujer? tiene esa onda. Sí. Venía con todo el estilo. Ajá. Pero además, el surgimiento de ella viene casi de la mano de Manu Chao. Ajá. Porque ella, cuando tenía 16 años, que se había ido para los pagos de Madrid y Barcelona, había ya salido de su pueblo... Empieza a, digamos, como ella dice, a seguir las huellas de Billie Holiday, pasar de escenario a escenario, desde Granada hasta Madrid, estuvo un tiempo en Marsella, en Marruecos y demás, y a partir de ahí, en estos escenarios, es que se lo encuentra a Manu Chao. Esta unión con Manu Chao, dice ella que fue bastante azarosa, dado que ella estaba viajando... Y Manu Chao estaba pisando el barrio con Radio Bemba, estaba presentando Radio Bemba. A partir de ahí es que la escucha en uno de los bares a ella y le gustó. En eso se le acerca. Manu Chao se le acercó. Sí, se le acerca a ella. Y en eso, digamos, le pregunta que cómo eran las presentaciones y demás. Y ella obviamente dice, no, nosotros vamos de bar en bar o a lo sumo en las plazas, pero nada... De boliche en boliche. No siempre bata tú sola, me dijo la... Sí. Bueno, algo así. Ajá. Entonces, como según comentaba Amparo, tiene esa manera de ser de que cuando ve algo que le gusta, está ahí encima. Entonces, a partir de esto, le dice que graben los temas que hasta ese momento tenían, y lo empezaron a pasar. O sea, se buscó la manera de hacerlos escuchables, o sea, escuchables en el sentido que se pudieran difundir y demás. Uh-huh. Y empezó a trabajar Manu Chao con Amparo, y en eso se le suman los Muguruza. Ah, y los Muguruza sí, también están en todas, no se pierdan unas. Ninguna. Y también estuvo tocando, que en este caso fue en el primer disco de Amparanoia, que se llamó El Poder de Machín, estuvo participando también Tonino Carotone. Tonino Carotone. Bastante ecléptica la cosa. Vio que venía por todos los guines. Bien paranoicos. De amigos, paso mi vida entera. Entonces, todo, digamos, este comienzo es lo que hace que se forme a partir del año 96 el grupo Amparanoia, que después tuvo una modificación muy grande en cuanto a los integrantes. Amparo siempre siguió liderando el grupo, pero Manu Chao ya desde este primer inicio se separa y sigue su carrera. Siempre igual siguen participando ya sea en recitales o en todo lo que tiene que ver con el armado de discos, pero no de una manera tan intensa como este comienzo en la carrera de Amparanoia. Le cuento que en el año 97 ya se saca su segundo disco, que era Feria Furiosa, del cual estamos escuchando algunos temitas. Y este disco, como le decía, en este comienzo también participaron Manu Chao, había participado también Mono Loco y Juan Ulú, que es uno de los músicos de la banda Ojo de Brujo. Ah, bueno. No, yo tampoco, pero le cuento. Dímelo, dímelo. Dime dónde está la llave y abre tierra la maldición. Dímelo, dónde está. Dímelo, dímelo. Dime dónde está la llave y abre tierra la maldición. Dímelo, dónde está. Dímelo, dímelo. Dímelo dónde está. Le cuento también que ya en este caso, para el año 2000. Ella viaja a México y cuenta que queda muy impresionada con el movimiento zapatista. Uh-huh. Y con precisamente su líder Marcos. A partir de esto es que ella vuelve a España y empieza a armar toda una movida, en la cual lo que quería llevar a cabo es el hecho de que se diera a conocer todo lo que estaba sucediendo en México, y a su vez también el hecho de poder reunir todo aquello que fuera que hiciera falta para la gente en Chiapas. Esta unión se llamó Sound System, en el cual estaban, por ejemplo, presentándose muchos músicos de España, hasta también se hicieron exposiciones de foto y demás, y que en muchos casos esto también se llevó a diferentes países, como fueron países de acá de América Latina. On y va travailler et faire la fête et voir les collègues. On se voit, chériton, avec la peau. On se voit, chériton, avec la peau. On se voit, chériton. Le cuento que la conjunción nueva que se armó en Paranoia estaba dada por Amparo Sánchez, que la lideraba, después también con cuatro músicos cubanos y uno búlgaro. Había sido esta nueva reunión y este nuevo Amparanoia a partir del año 2001-2002. Quedó esta formación definitiva. Claro, hasta este momento la formación está dado por estos músicos. Ya bien ni aliada, en la banda Jojo, me le fe, va la cantina. Le cuento que de los discos de Amparanoia, tiene, bueno, el primero, como lo mencionaba, El Poder de Machín. El segundo, Feria Furiosa, del año 2002, Somos Viento. Después, en el año 2005, Rebeldía con Alegría. La Vida Te Da, el que, digamos, el que usted tenía, que era Seguiré Caminando. Y de ahora, del año 2010, de Tucson a La Habana. Cuando le preguntan esto de sus inicios y sus gustos musicales, ella cuenta que ella había crecido escuchándolo al Camarón y escuchando mucho flamenco. Ajá. Y dice, y que su hermano le daba duro los cassettes de Bob Marley y Antonio Machín. Ella dice, con 15 años andaba escuchando flamenco. Lo del punk lo cogí un poco mayor. Le preguntan a Amparo, ¿cómo llegaste a nutrirte de tantos sonidos? Y entonces ella decía, sentía que el público quería oír otro tipo de música. En España estábamos marcados por el techno, el punk, el heavy. No había llegado los fabulosos Cadillacs a Europa. Ay, todavía. Por suerte, Amparo. Perdón. No. Me rindo acá, no hago más el informe. Perdón. Obvié mis interrupciones. Sí, no, pero además porque a ella le gustaron. Está bien, si le gustan a ellos, no tiene por qué gustar a mí. Ella no, digamos, vio como cuando hablábamos hace un tiempo con respecto a lo que nos decía Fofeno de la música vista desde afuera. Claro, sí, tal cual. Capaz que a ella le sorprendieron, bueno. A nosotros no, a mí no me sorprende nada. Y bueno, por eso. Pero bueno. Pero en el caso, lo que pasa no es que no habían llegado el fabuloso allá. No. Quédenselo. Se lo deja. Tenemos para mandarle si quieren. Más o menos, si no, quieren. Claro, no solo a los fabulosos, sino a quien guste. Pero lo que pasa es que ella también decía, apenas teníamos a Mano Negra. Por el otro lado, y se menciona ella, estaba Radio Futura y algunas series de grupos con los cuales tenían puntos en común. Pero que lo que... ¿Radio Futura se llamaba el grupo? Sí, había uno que sí. Mire usted. La cantidad de cosas que estoy aprendiendo. Sí, obvio. Pero ya le voy a seguir indagando. Lo que pasa es que no podía para un solo informe traerle tantos músicos. No, obvio. Por lo pronto le digo, no sé. Bien, me parece perfecto. Usted hablaba de esta cuestión de la participación política que tenía ahí Amparo, el hecho de haber estado... Sí, yo hablaba de eso. Bueno, cuando me preguntó por su viaje ella a México, que había estado con los zapatistas y demás, entonces con respecto a ella, a esto le preguntan, la militancia, el hecho de participar permanentemente en actos solidarios, ¿fue buscada desde el principio? Entonces a esto contesta ella, no somos rockstars, ni queremos serlo. Hay una ética en nuestras actitudes y colaboramos con gusto en lo que sea. Estamos, discúlpeme que se me perdió. Estamos apoyando proyectos políticos, sociales y culturales todo el tiempo. La gente venía a pedirnos que fuéramos a tocar el tema hacer dinero en una fábrica o en algún lugar donde iban a instalar una cancha de golf. Y la gente de los pueblitos se quedaba sin agua. Creo que la música es la gente nos fue llevando. Llorando canta el mar, yo no sé si vendrás, yo no sé si volverás a mí, yo no sé si vendrás. También en cuanto a esto de la gente le dicen, ¿cómo influye la inmigración hacia España en tu música? Y a esto contesta ella, no podría concebir mi música sin cubanos, venezolanos, colombianos, búlgaros. la influencia no hubiera sido tan natural si no estuviese, si no estuviesen ellos en mi país. Hubiese tenido que forzarla. Me siento muy cercana a las comunidades de inmigrantes. De hecho, hemos podido legalizar a algunos de los músicos que habían llegado acá sin papeles. Dice, así que hemos sufrido la burocracia racista de nuestro país. Mis vecinos vienen y no pueden pasar, se los lleva al mar. Llorando canta el mar. I don't know, you come back, I don't know. Mire que justo el tema que estamos escuchando. Como si fuese buscado todo. También con respecto a esto de la inmigración y de cómo es estar sin papeles, le dicen, ¿por qué rechazaron las giras a Estados Unidos? Y entonces contesta ella, no fuimos a Estados Unidos todavía, ni creo que vayamos, porque tenemos dos músicos cubanos que no van a poder entrar nunca a ese país. Las fronteras se cierran y se abren, pero nosotros somos en paranoia con ellos, así que si no pueden entrar a alguno de nosotros, no iremos. Hemos estado de gira permanentemente por Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, entre otros países. En todos lados tenemos público latino y estamos preguntándonos siempre qué hacen aquí en Europa. ¿Qué hacen? Cada uno tendrá sus motivos, ¿no? Va, igual, no sé, ¿por qué no? Le respondería también yo a Amparo. ¿Es eso cada uno? Sí, en el caso, digamos, Amparo también decía, parece que en Europa lo tenemos todo, sin embargo, creo que las otras culturas refuerzan la nuestra. A pesar de eso, hay mucha gente de Europa que se sorprende todavía por el movimiento de solidaridad que existe con otros países de los terceros mundos, o sea, de la vinculación que pueden llegar a tener desde Europa hacia otros países y las redes sociales que se están construyendo. En esto también le dicen si la responsabilidad del grupo es una responsabilidad política o lo que ellos buscan. Entonces, ante esto ella dice, tengo cosas que compartir. Si hiciera fuego o murales, colaboraría con personas haciendo murales o jugando con fuego. El primer objetivo es transmitir ideas a través de la música. La música es un motor para los movimientos sociales. Por la noche, ay, y se despiden por la mañana, como el perro sin dueño mira, lloviendo a la puerta de casa. Me los presentó el destino, me los quita la distancia. Le cuento también que Amparanoia se presentó acá en Argentina en el año 2005, ajá, en noviembre del 2005, y le cuento también que fue, digamos, si se quiere, una presentación, por un lado... había, digamos, se la conocía muy poco acá a Paranoia en algunos de los lugares, pero como apareció la Vida te da, que es un tema de Paranoia, como cortina del programa Mujeres Asesinas. Ah, sí. Sí, fue también un gran puntapié para esta cuestión del presentarse acá en Argentina. Que se lamen dándose besos, dándose amor. Que la misma época. Sí, Sí, o sea, sí, ella sí. Vinieron cuando estaba ese programa en televisión. Claro, en el, o sea, que se lleva a cabo es en, más que nada en el 2006. Pero lo, como que los primeros capítulos estaba sonaba un tema de paranoia. Sí, sí, sí. El poder de la tele, ¿eh? Ah, vio cómo es. Hay amores de perros, hay. La mujer de Chanquita, de Ponchuquita, de Ojoa. Si no se vaya, me sirva, ven y sirva, papi, será por ir. Se la mujer de Chanquita, de Bianquita, de Mar. Dame tu calor, que yo pongo lo demás. Bueno, pero igual bastante panfletario el grupo. Sí, sí, sí, tiene su, su banderita ahí. Está bien. Pero, ¿sí? No, igual la hay canciones muy manuchado. Sí, igual a mí me gustó, o sea, la música me fascinó. Ajá. Y hay temas que no, no, o sea, que son dulces, o sea, todo tranquilito y después tiene así la parte más panfletaria y banderística. Rumba de perros. Uh-huh. Se llama este tema. Sí. ¿Y el disco? El disco ese es Somos Viento. Somos Viento. Sí. Y después el otro está de Tucson Habana. ¿Y cuántos integrantes son en este grupo? ¿Muchos? Y no, en este momento, o sea, lo que sabía que eran 5. No, discúlpenme, 6 con ella. Ajá. ¿Qué pasa? El pájaro. ¿Qué dice pájaro? Eso sí. Nada le gustó ni media al pájaro. Dice, puro chamullo. Y si veo pájaro. A mí me genera ya una impresión parecida, así como que es un discurso ya. El que hace grabado ya, vio, y el pero bueno, o sea, como música, sí, entretenida, divertida. Ahora, yo sí, usted leía algunas declaraciones de ella y como... Me hacía algún ruidito, como, bueno, ya está. Seguimos con el librito bajo el brazo, hace 40 años. Pero bueno, es música también. Sí, lo que pasa es que en estas cuestiones a mí siempre se me genera esto que, o sea, yo le cuento lo que la información que uno y puede sí, conseguir. Obvio, y no me va a inventarle a la. Los informes, claro, hay cuestiones en las que uno no comparte y que sí, por ahí dice, y tanto panfleto vas, claro, a tener. Pero está bien, ¿por qué tendría que compartir uno? Y como a mí me gustó su la vida y hace esto, claro, y lo presentamos acá, no quiere decir que compartamos todo, todo, la música acá. Me gustó, eso es cierto. La, uh-huh, la música fue algo que me llamó la atención y que estaba muy bueno. Dicen esas cosas, y bueno. Sí, sí, sí, pero sí, muy, como yo le decía, panfletario, así como... Pero bueno, qué sé yo, Mientras lo lleven, suya, claro, sí, mientras hagan lo que realmente creen. Y si creen en eso, bueno, fantástico. Qué sé yo, cada uno tiene sus propias realidades, ¿no? Y hace lo que puede y lo que le parece. Además también está en cómo lo va viviendo cada uno, esto del hecho de hacer música. En el caso de ella mencionaba esto de tengo cosas para compartir y que en parte fue buscado por ello, en parte por la gente. Pero también hay que ver sí, a mí cuánto. Ya, porque claro, uno ya está curtido, yo personalmente ya estoy curtido de algunas cosas y ya he hinchado un poco las, ¿no? De algunas cosas. Entonces ya a mí cuando empiezan a hablar en los discursos y porque esto es la gente y porque lo hace la gente y porque lo hacemos para la gente... Ya eso ya me suena así, ya chamuyo, va para la gente, el pueblo, y va, va, va. Eso me hace ruidito a mí, pero bueno, eso, a mí. No. Sí. Amparo no. A ella no, está bien. Porque nunca entendí esa cosa, que la gente, ¿qué es la gente? ¿Quién es la gente? El pueblo. No, igual el ella pueblo? Le... ¿Cuál es el pueblo? ¿Qué? ¿Qué es el pueblo? No, en caso de ella especificó, o sea, en tema de una, cuando le dijeron de una de las canciones que vaya y la toque en una de las fábricas, en, ajá, en un, digamos, en un campo de golf, en cuestiones más particularizadas. Igual, a ver, sin andar defendiendo uno a otro, sin poner una cuestión tan tajante, son creencias. Sí, sí, sí. Entonces, ante eso, uno, porque además porque ya está acostumbrado, lamentablemente, en la realidad en la que uno vive, que empiezan que acá, que allá, que por todos, que la música no es mía, es de los de ustedes. Sí, que me la suena re demagógico, es un asco, me suena. Pero para que, claro, pero a usted porque le resuena también determinados personajes. Entonces, lamentablemente, es la primera referencia a la que uno se acerca. Y sí, es molesta. Sí, sí. Pero bueno, en realidad no sé, no tendríamos por qué terminar hablando de estas cosas. Estamos hablando de música. Y está muy bueno. Claro, no tendríamos por qué estar. Bueno, pero es inevitable, inevitable. No, porque a mí por ahí me cuesta, vio, estas cosas de las ciertas, no sé, generalidades, vio, qué sé yo, o sea, como que bueno, que es parte de los grandes discursos políticos a lo largo del siglo XX, más que nada, que se han olvidado del individuo en sí, ¿no? También. Y entonces esto de, por ejemplo, si no sé qué vienen a hacer a Europa, qué sé yo, o sea, que sea latinoamericano, quieren decir que todos los latinoamericanos sean iguales, ni claro, que todos los europeos sean iguales. Y capaz que si uno que nace, le tocó nacer, porque le cosa de la vida, le tocó nacer en Latinoamérica y se siente más cómodo en Ámsterdam, sí, que sí, se vaya a vivir a Ámsterdam, ¿cuál es? O sea, ¿no? Eso de pertenencia y de estar arraigado y intentar, qué sé yo, uno nace y después busca el lugar donde está más cómodo. No creo que exista así, ¿no? Una generalidad y una cuestión tan así tajante. Pero bueno, percepciones y... Sí, no, tal vez lo que pasa es que uno por ahí puede llegar a ser también, teniendo tantas cosas en su lugar, ¿por qué venir a pasarla mal acá? Sí, porque eso también es lo mismo que planteaba ella, la cantidad de cosas que le pasaron para poder, digamos, para que los músicos estén legal y poder llevar, digamos, su hacer con tranquilidad. Los locos pasaron las mil y una. Entonces también eso que uno dice, ¿para qué venir acá a pasarla mal? Y sí. Bueno, el pájaro que nos dice... A ver. Lo que hacen los latinos en Europa, lo que hacen los latinos en Europa me voló los pelos. Dice. Lo de qué hacen los latinos en Europa me voló los pelos. Ah, por lo que dijo Amparo, supongo. Sí, claro. Esto mismo que estoy diciendo yo, pájaro, me parece, ¿no? ¿Qué hacen? Y bueno, buscan su vida, buscan ahí donde estén más cómodo, qué sé yo. Como decía Amparo, te voy a pasar un temita de Cabral, cantado por Cafrune. No soy de aquí, ni soy de allá, y ser feliz en mi color de identidad. Chao, ya está, se trata de eso. Ni de aquí, ni allá, ni de nada, de acá, de todos lados. Wow, qué internacionalista que se vino. Tú vas a ser mi única mentira. Bueno, pero bueno, ¿cuánto? ¿Qué pasa? Usted se fue a la primera internacional comunista, más o menos. Hasta el fin de mis días. ¿Cuántos discos tiene? Vamos a hablar de música. Ahí está con los deditos. Yo les voy contando lo que está pasando aquí en las internas. 8 con el del año 2010. 8 discos. Sí. Ahí, digamos, tiene que sumarle, obviamente, el Rebeldía con Alegría, que es una... digamos, un primer compilado que hace, y Seguiré Caminando, que son dos CDs, más el DVD, que fue todo esto grabado en Barcelona. Todo para ti, y ahora tú no vas a ser todo para mí. Bueno, el pájaro se ve que se quedó enojado con Amparo. Dice, no voy a Estados Unidos, pero grabo de Tucson, Alabama. Y bueno, no deja pasar una, pájaro, usted, ¿eh? Siempre tan atento. Están todos los detalles. Bueno, son como lo que acá bajan, ¿no? Que si tal le cantan el que no salte un inglés y tiene una camisa de los Rolling puesta. Es así, el ser humano. se la pasan puteando a los yankees y el 80% de las bandas que escuchan son estadounidenses. No es así, ¿no? El ser humano. O le enseñan otros seres humanos. Sí. Estas cuestiones ya, vio, así de fronteras feas y de divisiones y todos los yankees mal. Pero igual, espere. En el caso de ella, explica que la razón por la que no pueden es que porque parte del grupo, por cuestiones de papeles, no lo dejan entrar. No, pero no estoy hablando de ella, estoy hablando de otras claro. cosas. Así, o sea, en general sí, uno dice, basta de boludeces porque el país en sí no tiene ni medio que ver. Y además, si es por gobernantes garca, no necesitas irte demasiado afuera. Ya con los propios claro, tenés para tirar para rato. Pero bueno, parte de la estupidez humana. Sí. En los recitales rock, todas esas boludeces que cantan. Bueno, son chicos. Algunos no están chicos y todavía siguen como boludones saltando, que no salte un inglés. Bueno. Están buscándose. Recuerden que están en periodo rápido, antes sí, no los huevos tanto. Encuéntrense, muchachos. Si no, como dice Violencia Arriba, mutílense. Suicídense. Aniquílense. Alegría, este es mi modo. Porque ahí uno se mueve armado con estas cosas. Uno se encuentra con gente que le dice cada cosa. Por eso lo que yo le decía antes, como sos vos, que yo digo, bueno, a ver cómo soy yo, porque a veces. Claro. Y hay gente que me dice, vos que. Que tanto te quejás, no sé de todo, qué sé yo, y al final, ¿qué? Está escuchando estos músicos que son yankees. A ver, digo. ¿Y? O sea, ¿qué tiene que ver? A ver, explícame, si yo no... Porque, bueno, lo acostumbran a todos generalmente, ¿no? A esto de tomar cierta postura, de etiquetar, de posicionarse, ¿vio? Como pasa siempre, como pasa acá todo el tiempo, en todos lados, supongo, sos de derecha o sos de izquierda, sí. Estás con Cristina, estás con el campo, sos de Newell, sos de Central, sos de argentino, sos de inglés, bueno, ¿no? Esto en todo. La dicotomía siempre. Exacto. Entonces como que parece que si uno está en contra de todo esto, de la realidad o lo que quiera llamarle, ya automáticamente es izquierda antiimperialista, anti-yankee, póngale. Sí. Anti-Bush, como si Bush fuera el gran malo, la película, el único malo. Y que no puede escuchar música en claro. inglés y no puede... ¿Qué tal tiene que ver? Yo con los yankees no tengo nada. No conozco a ningún yankee. A los pocos que he conocido una o dos, me cayeron re bien. Y los músicos me encantan un montón que son yankees. O sea, ¿por qué no puedo escuchar música yankee? Pero además eso también es la otra. Endiosar a un artista. Que es lo que hemos hablado en muchas oportunidades. Porque, o sea, una cuestión es que la música que haga, el arte al cual se dedica, esté alucinante. Y la otra que porque tenga un venga de un país, o en este caso porque sos argentino, tenés que andar opinando de otras cosas. Tu arte está bueno, vos callate la boca al margen. Bueno, sí, pero es otra temática. Por eso, pero también pasa en que uno generaliza y de que porque viene Juan Pelota, que es de Estados Unidos, le preguntan lo que opina de Estados Unidos y cómo acaba los argentinos. Sí. Y que uno dice, no, pará. Bueno, eso me hizo acordar una vez a una tipo de conferencia que vi que le hacían a Albert Pla. Ajá. Cuando Pla fue a México a tocar. Entonces están todos los periodistas mexicanos, así, en uno le pregunta y dice, ¿qué te pareció México? ¿Qué opinión tenías de México como país? Y Pla dice, ni de preguntarle a un mexicano. ¿Quién soy yo para decir? Ustedes saben más de México que yo. No te voy a responder, si no tengo ni idea de México. Vengo, toco y me voy. Me quedo un par de días y me voy. ¿Qué te puedo opinar yo de México? Pero bueno, sí, es esa idea que está así también. Inculcada, digamos. Pero bueno. Música. La gente está tan chatito, ¿ves? Los cerebros humanos, ¿eh? Si se puede, el cerebro humano puede ser explotado mejor, ¿eh? Se puede usar de otras maneras. Es como, es un músculo. Claro, sí, hay que ejercitarlo. Claro, hay que trabajarlo. Claro. Se pueden sacar muchos frutos, pero está ahí en el ejercicio. Si no, sea necrosa y no sirve para miércoles. Me hacía acordar de esa película. ¿Cuál? Argentina, Lugares Comunes. Siempre me hace acordar estas cosas, me hacen acordar de esa escena de la película donde el personaje de Federico Lupi, sí, un profesor de filosofía, lo echan, el rector, y esa discusión que tiene. Entonces el rector le dice, pues no se enoje, hombre, simplemente pensamos diferente. Y él dice, no, discúlpeme, el pensar es una cualidad que usted no tiene, así que no pensamos diferentes. Fantástico. Está muy bueno. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Acá le puso down. Esta, el momento para sí. En los recitales para chuponearse esas cosas. Y bueno, ve, no se cariñoso. No se puede estar todo el recital al palo. Al palo, así saltando, no. Claro, no, no. Baja un poquito, que nos relajamos. Siempre uno empieza a ver quién tiene al lado y ahí aprovecha y bueno. Claro. Una cosa lleva a la otra. Hablamos el amor por la revolución. Ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Y le dice, seguramente no necesitará así, la chica que tiene al lado. Y le dice, las chicas rojas, cada día más hermosas. Y ya no seré tuya, seré la gata. Hagamos el amor, pero con el fusil en la mano. Sin soltar el fusil. Es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Qué programa? ¿Qué falta de respeto este programa? ¿Eh? ¿Por qué? Se burlan de todo el mundo. ¿Y? ¡Ay! Nos burlamos. Nos burlamos nosotros mismos también. Eso le iba a decir, si empezamos burlando no de nosotros, que no. Ah, claro, vamos a dejar el resto intacto. Ya. No. Como dice Pla, primero empieza a reírte de ti mismo. Y que será fácil después cagarte la risa de todo, ¿no? Tan importante vamos a ser nosotros, el mundo, el resto de las personas para tratarlo solemnemente. Claro, como para tomarnos en serio. Bueno, y así, al ritmo de la musiquita, balanceándonos, nos vamos yendo, en esta armonía de programa. Bueno, sí. Antes de irnos, le cuento que el director, después de... ¡Apareció el director! Sí. ¿Cómo anda, Benny? Tanto Buenas. Tiempo. Nuestro querido, ahí tenemos un estadounidense. ¿Ves? Y claro, porque mire usted lo que mencionaba... Y nuestro director nos dice, buenas tardes amigos, ¿cómo es que Rudy no conoce ningún yankee? No, sí, después dijo uno o dos. Parece, dice, ya se olvidó de mí, les mando un abrazo. ¿Cómo anda? Bueno, nos tiene olvidado, no pasó más. Pero además, pásese un ratito, así charlamos a ver cómo anda. Ahí está, lo esperamos si quiere, el jueves o el viernes, porque mañana vamos a estar medio acelerado también. El jueves o el viernes si quiere, vení o cuando quiera, la semana que viene, Sí. Lo esperamos por aquí. Bien, nos vamos. Como les dijimos, hoy una hora antes nos retiramos. Les recordamos, hoy está Raúl con su programa Desde el Sur a las 20 horas. A las 22 estará Mariano, suponemos, con su programa de cine y musiquita, cosas lindas, así escúchenlo. Y bueno, nosotros nos reencontraremos mañana a la hora 13. Sí, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y ya saben, si quieren mañana a partir de las 13 horas... El escenario de las voces, acá en la Estación del Sur. Bien, los esperamos a todos, amigos. Gracias, como siempre, por estar ahí acompañándonos en esta lucha que estamos emprendiendo. No sabemos por qué estamos luchando, pero estamos luchando aquí. Esta lucha que es cruel y es mucha. Exacto, medios paranoicos también. Y bien, será hasta mañana. Los dejamos con un temita de paranoia. Sí, que se llama Somos Viento. Muy bien. Pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos